Saludos a Laracudos y Bulles Sucios, querida audiencia. Un agradecimiento a todas aquellas que aún nos prestan sus voces y sus oídos para hacer posible este espacio, la esquina de la Bulla y Sucia, dentro de Alaraca Radio Feminista. El espacio donde se reivindica el derecho a interrumpir sin pedir permiso, por eso se llama interrumpir, y donde es posible atravesarse con la palabra. Como ya lo anunciamos en nuestra anterior entrevista a Betty Puerto Barrera, titulada Hecho en la Colombia Exiliada, la esquina de la Bulla y Sucia hace una juntanza con la plataforma feminista en tiempo real para sonorizar sus entradas. Bajo su curaduría, escucharemos en cada entrega la obra de una compositora y artista sonora que ha participado en dicha festival. Comencemos entonces por saber un poco más de esta plataforma. El Festival en Tiempo Real, con sede en Bogotá, se concibe como un espacio que le da la bienvenida a propuestas en donde el sonido se imagina desde múltiples naturalezas y se construye en amplias perspectivas, teniendo como punto de partida los diálogos entre sonido y tecnología. Desde su inicio, en el 2009, el Festival en Tiempo Real se ha interesado por fortalecer los diálogos tejidos al calor del intercambio y la colaboración, para compartir no solo experiencias y conocimientos, sino para fortalecer lazos, creando colectivamente y apostando a la necesaria transformación de nuestras formas de vida actuales. Creemos políticamente en la potencia transformadora desde lo colectivo. Desde el 2013 cuenta dentro de sus apuestas más importantes la política de apoyar el trabajo de las mujeres, no solo invitándolas a ser parte de la programación artística, sino también dentro de sus equipos de trabajo. Para el festival es primordial que las mujeres se sientan en una plataforma que les da la bienvenida siempre y que allí estamos seguras. Luego de 10 años de trabajo, nos repensamos y nos proponemos como plataforma feminista en tiempo real, con tres líneas hasta el momento. El festival, la escuela de experimentación sonora dirigida a niñas, adolescentes y adultas, y el componente editorial. Para En Tiempo Real es fundamental la construcción de redes de trabajo que nutran la comunidad. Por ello nos parece una oportunidad muy valiosa establecer una colaboración con el programa La Esquina de la Bulla y Sucia de Alaraca Radio. Este encuentro entre espacios feministas lo hemos pensado para abrir la presencia de artistas sonoras latinoamericanas que hayan participado en las diferentes actividades organizadas por el Festival en Tiempo Real dentro del programa de La Esquina de la Bulla y Sucia. En medio de las dificultades por la pandemia y el confinamiento, es una fortuna y un regalo hermoso darnos a la tarea de gestar más espacios para que quienes nos identificamos como mujeres sigamos sonando y tronando. La Bulla y Sucia agradece muy especialmente a las personas que están detrás de estas iniciativas y que hacen posible que fortalezcamos estas redes de colaboración y, en este caso, de escucha. Así que conozcamos un poco más de nuestra artista invitada. Mi nombre es Ana María Romano Gómez, soy compositora, artista sonora e interdisciplinar, soy colombiana, vivo en Bogotá. Me gusta ubicarme en estos tres lugares no solamente por la correspondencia que hay como mi producción artística, sino porque me llevan a ensanchar las fronteras disciplinares, incluso a hacerlas porosas. Mis intereses investigativos los tengo principalmente como en la intersección entre género, sexualidades, sonido y tecnología, y me atraviesan profundamente temas como la escucha, el paisaje sonoro, el espacio, el cuerpo, el ruido o noise, la experimentación, el ciberespacio, la colaboración y las dimensiones políticas en la creación. En todos los espacios de mi vida considero fundamental el trabajo colectivo y colaborativo. Mis obras han sido presentadas y publicadas en América Latina, América del Norte, Europa y Asia. Me interesa la investigación, he desarrollado una amplia investigación en torno a la vida y obra de Jacqueline Nova, compositora colombiana, quizás la pionera de la música electroacústica, si bien es cierto que esa figura de el pionero o la pionera es complicada porque puede ocultar otras voces, creo que la figura de Jacqueline Nova realmente sí es muy significativa como pionera en el medio musical colombiano. Por mis intereses investigativos he escrito varios textos, pero también me he interesado por producir publicaciones en la producción de discos, de CDs, de multimedias, de revistas y de sitios web. Desarrollo mi labor artística y docente regularmente en eventos dentro y fuera de Colombia. Actualmente soy docente en la Universidad del Bosque, coordino la plataforma feminista en tiempo real y soy co-coordinadora de las plataformas Paisajistas Sonoras América Latina y Microcircuitos Plataforma Digital Regional. Estas dos plataformas funcionan en internet y tienen como objetivo conectar, circular, digamos que crear ambientes para el diálogo entre artistas, plataformas, sellos a nivel regional. A continuación, escucharemos completa y sin interrupciones la pieza que Ana María nos compartió para acompañar la entrevista de Betty Puerto Barrera y sus motivaciones para componerla. Recuerden que todos nuestros contenidos los encuentran en alaraca.com y que seguimos siendo un espacio de micrófonos abiertas y escuchas atentas y sororas. Thank you. van obligatoriamente a sentir y eso te baja a la 45. La obra que se ha presentado hoy en la esquina de la Bullisucia se llama Posdomingo 02-10-2016. Esta obra fue compuesta especialmente para la acordeonista alemana Eva Solner, como parte del concierto inaugural del Festival Spectra B1, realizado en Bogotá en noviembre de 2016. En cuanto al formato, la obra fue compuesta para acordeón y soporte fijo a 8 canales independientes. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que el soporte fijo podría ser un ente autónomo. Esta versión que oímos es una reducción a estéreo. Como sugiere el título, la obra se compuso justo después del domingo 2 de octubre del 2016, día en el que la aprobación del acuerdo de paz se llevó a las urnas para su aprobación y legitimación popular, y el 50.4% de quienes votaron optaron por el no, mientras que el 49.7% lo hicimos por el sí. Los resultados fueron una muy triste noticia porque por muy pocos votos y luego de una campaña llena de engaños y mentiras, ganó el no. Afectada emocionalmente, reaccioné creando esta pieza a partir de grabaciones muy diversas, como fragmentos de las marchas posteriores a favor del acuerdo, entrevistas en la red a líderes asesinados como Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán. También grabé cantos evangelistas porque, sin duda, fue uno de los grupos religiosos que más se opuso al acuerdo. Una de las preguntas que me ha venido rondando como creadora en los años recientes es ¿qué es eso de ser compositora hoy, en el siglo XXI? Y me he encontrado con que me interesa desaparecer esa idea del compositor decimonónico, del genio, hombre, blanco y heterosexual, figura que todavía está vigente en el imaginario de la composición musical. Por eso me he interesado por crear colaborativamente, por elaborar obras en las que se encuentren y dialoguen varias voces. Por eso, en esta obra la participación del acordeonista se da de diversas formas. Una es que dentro de los materiales sonoros incluimos paisajes sonoros registrados por ella en Berlín y Ciudad de México y por mí en Bogotá y Sao Paulo. También incluimos a nuestras animalas, su gata y mis dos perras. Y la participación de ella se da desde la improvisación, es decir, cuando la obra se toca en concierto en formato mixto, acordeón y soporte electroacústico, su parte es improvisada. A continuación comparto las notas del programa para el concierto de estreno. Palabras clave: indolencia, abandono, doctrina, manifestación, miedo. Etiquetas: tristeza, dolor, arrogancia, desasosiego, desesperanza, limbo, inestabilidad, esperanza, cinismo, manipulación, engaño, rabia, Dios, poder, exclusión, ideología, coco, silencio, temor, memoria, vacío. Recuerden visitarnos en la nueva página web alaracaradio.com. También nos encuentran en nuestras redes sociales, donde podrán dejarnos sus comentarios y propuestas. Espero que podamos oírnos una vez más en otra entrega de La Esquina de la Bullisucia. Nos vemos en las calles bien bullisucias y alaracudas. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.